Muy buenas tardes, bienvenidos a Latin Food Digital. Como siempre, en punto, puntuales aquí en este canal digital. Pues a la hora más divertida, que es que se pueden esperar Latin Food, que ya está de vuelta hasta con sus videos y análisis latinfunescos. Un lunes con mucha. Pues yo digo que es un lunes bueno, ¿eh? Un lunes contento porque ganaron los Sounders, apalearon a los Marineros, pero de una manera, como dice Paco, impresionante. Y también hay un nuevo campeón de la Supercopa. Y no es el Barça, no es el Barça. Es el Athletic de Bilbao. ¿Cómo estás, mi querido Guarín? Y también, obviamente, fútbol mexicano. No se me puede olvidar. ¿Cómo estás? Contento, precisamente porque mucho... ¿Contento mucho, por las porristas? Me fui a ver a las porristas de los Seahawks, a las Seagulls. Y no, pues muy bien, ¿eh? La verdad, lo que sé que bien, muy bien. Órale, espero que no hayas tenido problemas ahí en la casa. No, para nada, yo estoy muy viendo, me refiero al evento muy muy bueno. Y también ganaron los Sounders, mi querido Diego Herrera, que también vamos a hablar de esa gran victoria. Y hoy una goleada, pues inesperada por cómo estaba jugando el equipo, ¿no? 4-0, vamos a hablar de cada uno de los goles, de cómo se vivió en el partido. Tuvimos ahí el video latinfunesco, entrevistamos a varios jugadores de los Sounders. Y ayer fue como un día mágico, ¿no? Para todos. Un día mágico, no, es que... Qué poco hombre te escuchas diciendo eso, ya te parece al mapache. Pero sí, fue un buen día para todos porque tuvimos actividad deportiva, tuvimos también a las chamacas. Y tú te ibas a ir también a un evento, ¿no? Pero ya creo que no te fuiste. ¿A qué evento? A la Afrolatino, no pudimos ir, hombre. Un saludo, caray. Para nuestros amigos de Afrolatino. Bueno, tú cambiaste el Afrolatino por ir a ver a las porristas, déjame decir. No, cosas que pasan. Acéptalo, Guarín. Cosas que pasan. Está bien, nomás ahí vi tu cara de felicidad. Dije, bueno, seguramente se le está pasando muy bien. La verdad, sí. Bueno, vamos a empezar con las breves latinfunescas, que hay varias aquí en Latin Food. Arrancamos. Acompáñame, Paco, con un breve. Acompáñame. Bueno, a ver, vamos a empezar con la primer breve. Tiene que ver con, sí, la Supercopa de España, porque vamos a hablar más a detalle, pero hoy lo que se vio en el Camp Nou, pues, no fue la historia de siempre, Paco. Bueno, más bien la historia reciente de que el Barcelona siempre... cualquiera que sea el marcador lo remonta, gana por goleada, en fin. Hoy no fue el día porque no hizo su chamba en el partido de ida contra el Athletic de Bilbao. Y sin duda el Barça pues se quedó sin el sextete, macho. Sextete. A ver si Elvira nos puede explicar lo que es el sextete, ¿no? Más adelante. Viene para platicarnos todo acerca de este partido. Sí, bueno, la breve es más que nada es eso, que hoy está leyendo un artículo muy interesante de eso, del Camp Nou, que no pudo ser el estadio donde se lograra esa hazaña que quería lograr el Barça de remontar un 4-0. Y pues sí, con varias bajas el Barça aún así no está al 100%, pero se queda sin duda sin esa copa que parecía que la tenían ganada, pero bueno, ahí se quedaron sin el título. Y lo que quería decir en esta breve también es que tu amigo Piqué, mi querido Paco, dijo algo, una peladez en Gachupín, no lo puedo decir aquí porque dijo me en tu madre, ¿no? Y ¿sí? Le expulsaron, sí, el árbitro asistente, y pues fue expulsado Piqué, obviamente, después de estas peladeces, pero se volvió loco el Piqué. Así que, sí. El Barça, ¿qué pasó? El Barça de hoy fue como un, digo, obviamente no al nivel, pero un estilo Sounders en su mala racha. Pierden la compostura y pues desgraciadamente se acostumbran a ganar, ya no saben perder. Pero esto le da equilibrio a las cosas en el fútbol. Es bueno que haya ganado otro equipo que no sea el Barcelona. Aunque yo le voy al Barça, déjame decirlo. Sí, entonces bueno, aquí ya no sé a qué equipo le vas. Porque creo que ya hasta cambias de universidad, ¿no? Como de calzones. Yo le voy a los Huskies y también le voy a los Cougars. ¡Go, Cougs! ¡No, buena! Así o más villamelón. Y ya para... Tengo motivos para hacerlo. Está ¡Go, bien. Cougs! Está bien. Para terminar esta breve, las portadas ya de los diarios españoles deportivos para el día de mañana. El Marca dice Rey León, Athletic supercampeón. Obviamente Marca emocionado porque pues, es del Real Madrid. era de esperarse. Después, el Esfera Sports, que es de Bilbao, dice Sorionac Leones. Es algo en vasco, yo creo. El Sport de Barcelona dice adiós, Extete. Y Mundo Deportivo también de Barcelona dice caen con polémica. Así estuvo. Así estuvo. Vamos con la siguiente breve. Latifunesca. A ver, Paco, cuéntanos una y no te fusiles de tu programa matutino, ¿eh? Cuéntanos una original. No, pero nada, fíjate que esto salió hace apenas un par de horas. La NFL ya con todo, y es que, ¿quién crees que dijo que se siente que es el mejor? Marshall Lynch. No, hombre, no tiene nada que ver con los Seahawks, pero el mariscal de campo de los Washington Redskins, RG3. No ha perdido su confianza, incluso se atreve a decir lo que pocos dirían, y es que dijo, aseguró que solo no es el mejor mariscal de campo de su equipo, sino se atrevió a decir que es el mejor mariscal de campo de la liga completa. Incluso admite que es una de las circunstancias que todo el mundo va a tener que admitir una vez que vean su naturaleza de competitividad, y que esto va a ser algo que va a brillar muchísimo. Oye, pero ¿qué se tomó RG3, no? ¿Qué le dieron? Porque pues no sé, digo, algo, ya sabes que tiene las rodillas medio chuecas y endebles. Al final de cuentas, pues ya que se le vuelve a tronar, va a decir, bueno, yo soy el mejor, nada más que con rodillas chuecas y endebles. Con rodillas nuevas, no. Oye, lo que pasó es que RG3 se echó a perder. Por su estilo de juego, él mismo se... Digo, no es que se haya lesionado él, pero se prestó a que lo lesionaran, porque era un mariscal de campo que arriesgaba mucho físico, ¿no? Y eso lo hacía desde fútbol colegial. Pues ahorita está pagando los platos rotos RG3. Claro, y cosa que no hizo Russell Wilson, por ejemplo, que también en el primer año arriesgaba el físico y luego ya se empezó a cuidar, y ya lo empezaron a cuidar también, y ahora que le van a pagar una la nota todavía más. Y recordemos que este jugador, que ahora se cree el mejor quarterback de la NFL, la temporada pasada se dislocó el tobillo izquierdo, no sé si te acuerdas, en la segunda semana. Sí, perdió 6 juegos. Ya regresó y lo banquearon después de 3 juegos y solo pudo retomar la titularidad cuando Colt McCoy se lesionó, ¿te acuerdas? Ajá. Y esto, pues obviamente, nada es cierto en la NFL, y menos con este tipo de trancazos que se dan. Pero por lo pronto, este jugador, pues, bueno, porque es bueno, pero no lo suficiente para decir que es el mejor. ¿Quién es el mejor para ti, mi querido Diego Rioja? ¿Mariscal de campo o qué? Sí, mariscal de campo. Voy a decir que Mariota, ¿no? Porque te enamoraste del... ¡Marcus Mariota! No, es digo, yo creo por el Peyton Manning, ¿no? Honestamente. ¿Será que sí? No es mejor el... Digo, no puedo poner a Russell Wilson porque tiene mucho más experiencia, digo... ¿Inglaterra? Ah, bueno, no, yo tampoco lo pondría como el mejor de la liga, pero Aaron Rodgers es muy bueno. La verdad, lo que sea de cada quien, Aaron Rodgers, A ver, escoge uno, no vayas a decir ahí Brady, Rodgers y Manning, o sea, no se vale. No, Aaron Rodgers. No seas Brady, Villamelón, Paco, hasta para eso. Demonios. yo voy a decir que Aaron Rodgers es el mejor. Aaron Rodgers, está bien. Yo me quedo con Peyton Manning simplemente por su capacidad que tiene de leer las jugadas, no solamente dentro del campo, también desde fuera, ¿no? Es una maquinita. Pero para Robert Wilson III, el mejor es el mismo. Así que bueno, vamos a ver si es cierto. ¿De qué cuero salen más correas? Órale, vamos con la siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, breve. Latin Funesco. Órale, Chescargas, te estamos escuchando, como siempre, al aire y comentando. ¿Qué pasó? ¿Estás al aire? ¿Ya estamos al aire? Sí. ¿Qué pasó? No manches, avísenme. Estaba yo ocupado, estaba yo viendo lo de una cosa de mi coche. Estaba ocupado con eso. Como bien machín, yo acá, en mi coche. No, pues sí. ¿Qué machín? Oye, ¿tienes una breve o quieres que yo cuente una mejor? No, pues si quieres, yo tengo una, pero si quieres, échatela. Órale, bueno, esta es rápida, rapidita de fútbol. Se cumplen el día de hoy 21 años del debut de Zinedine Zidane. ¿Tú sabes quién es Zinedine Zidane, alias Zizou? Se cumple 21 años de su debut con la selección francesa e hizo 2 goles cuando debutó el gran Zidane. Se volvió, creo que, bueno, aparte de ser un jugadorazo, pero se volvió famoso con ese cabezazo en la final. El tope, ¿no? Que le dio al... El tope borrego, a Materazzi, al jugador italiano. en la final del 2006. Así es, carnal. Así es. Bueno, ya 21 años, ¿cómo ves de que debutó con Francia? Y esto también se alinea, ya que estamos de efemérides, el cumpleaños de Titi Henry. Yo no sé por qué, pero siento que Thierry Henry o cumple dos veces al año, pero siento que hace poco celebramos su cumpleaños. Pero bueno, hoy al parecer las redes sociales dice que también es su cumpleaños del jugador francés también, ex seleccionador de... Bueno, ex seleccionado más bien de la selección francesa y también actor de la polémica mano, no sé si te acuerdas, Chiscargas, la mano que metió a Francia en el Mundial de 2010 en el partido repechaje contra Irlanda. No, pues que me van acordando, canal. Si luego se me olvida hasta lo que hice el fin de semana y con quién. Oye, me contaron que te pusiste bien, que pusiste una guarapeta durísima con tu hermano de todas las batallas, Alex Spitia, ¿eh? Alex Spitia, hasta estaba spiteando, estaba escupiendo, estaba bien contento. Me gustó, la neta. Estuvo chido, buenín, chido, pato, para toda la bandera. Qué bueno que nos invitó a todos sus amigos. Ajá, qué bueno. ¿A quién invitó a nuestro amigo? ¿A quién invitó? No, a mí sí me invitó, canal, a ti y a todos, canal. Oye, al afortunado no lo invitó, qué gacho, ¿eh? Es nuestro amigo. Que sí, bueno, no lo conoce, tiene razón. Pero hasta fueron colados algunos, ¿no? Sí, cómo no, siempre pasa eso, canal. Yo por eso no hago mucho. Está bien. Oye, no, pero bueno, entonces, Chiscarcas, vamos con la siguiente breve latinfonesca y espero que tengas una buena. Ah, claro, canal, hasta dos, canal. Venga, venga, Chiscarcas. Bueno, tú sabes que haya por ahí, si tú sabes quién es Eva Carneiro, carnal. Uy, cómo no, claro. ¿Cómo no? Es la médico del Chelsea, ¿no? Digámosle, doctora, famosa doctora del Chelsea, precisamente, carnal. Y bueno, a ver qué pasó con Eva Carneiro. Lo que pasa es que su exnovio, ya sabes, el ardor siempre por delante, carnal. Se llama Rupert Patterson Ward, pero es Ruperto, la neta. Afirmó que la médico, o como se diga, ha tenido relaciones sexuales con jugadores del equipo. ¿Cómo la vestimos? Ya se parece a la podóloga, ¿no? Más mejor, pero chido, pero que esta ya era más era de verle sus cositas a la otra y esta ya la acusan de tener. Y el Roberto, canal, pues qué poco hombre, la neta. Bueno, pues te platico que en declaraciones publicadas por el diario británico The Sun, así se llama The Sun, este cuate Patterson, dice de Sun, carnal. Patterson afirma que la propia Carneiro le reveló sus incidencias. O sea, como que siempre ella dijo, yo me chequeé el canal. O sea, le presumía dice, los que se echaba, ¿o qué? Sí, carnal. ¿Así de plano? Mira lo que dijo. Tenía sexo con futbolistas. Es una ninfómana que ha arruinado mi vida. Órale, oye, está medio dura las declaraciones, ¿no? Sí, no manches, digo, la expareja sentimental de la doctora aseguró que es una mujer ambiciosa y la recriminaba constantemente por su ingreso, o sea que no se caía con el billete del Ruperto. O sea que Ruperto, aparte de marro, la dedió, digamos, no en el sentido figurado, pero la señaló, sí, el dedazo, le puso el dedo, ¿no? Le puso el dedo, yo, nosotros entendemos, nosotros los que estamos acá somos profesionales en el arte de informar, te entendimos. Muy bien. Y luego ya se lo olía. Pero Eva dijo, me traicionó y me escupió la cara. Es clasista y ambiciosa y no tiene escrúpulo. A mí me hacía sentir como un inútil por ganar menos de 45 mil euros al año. ¿Cómo ves, canal? Hasta ya dijo cuánto gana el cuate. Bueno, a ver, ¿cuánto ganaba el cuate este, el Ruperto? Menos de 45 mil euros al año. Bueno, pues esto está mal, ¿no? Son como, ¿qué es? 55 mil dólares, ¿no? Más o menos. No sé, canal, pero pues, yo hay días que ni la verdad no los acompleto. Pero bueno, este cuate que también se vio acá bien gandalla, porque pues hacer declaraciones así de la exnovia, pues es de ardor, ¿no? Sí, también la quiso quemar, ¿no? Que la jefa del cuerpo médico de los Blues salía de casa por las noches y no regresaba hasta el día siguiente. Y se me contaba que había un futbolista que la acosaba especialmente pavoneándose desnuda en el vestuario y asegurando que pues, le veía sus partecitas. A veces cuando estábamos sentados en el sofá viendo la tele por la noche, los jugadores la llamaban diciendo que tenían problemas físicos porque la tenían bien dura la pierna. Ella se iba de nuevo a las 9:10 de la noche y no volvía hasta la mañana siguiente. Y el novio así como si nada, ¿no? Ay, ahorita vengo, le voy a ir a cuidar. No manches, güey, está. ¿A quién se le ocurre? Y creo que Nico Moreno ya está también con nosotros. ¿Cómo ves? Ah, perfecto, ya se une Nico. Sí, ahí puedo ver su perfil que tiene. Parece que está tomando una selfie en el espejo. Es bien selfioso. Sí, bien. ¿Qué pasó, Nico? ¿Cómo estás, Nico? ¿Estás escuchando al Chiscarcas o no? Más o menos, muchachos. Y como siempre, diciendo lo que no tiene que decir es chiscarcas. Eso, no, oye, no, Nico, qué gusto. Estaba contando de la Eva, Eva Carneiro. Está, oye, chiscargas, pero está, tú estás hablando aquí en un programa como si fuera Ventaneando, ¿no? Si no es el programa de Paco Díaz por las mañanas. Perdóname, carnal, pero tiene que ver con la nota deportiva. O sea, quieras que no, porque también el Mourinho yo creo que se la andaba bombeando y ya también como que la tiene ahí. Pero a ver, el selficioso de Nico, que dé su opinión acerca de... Sí, está buena, ¿no? Sí, está... La nota que estamos dando, la nota, carnal. Sí, está guapa la nota, está guapa. Está guapa, sí. Tiene una historia de abajo muy buena, sí, es buena, muy buena la historia. De arriba también, carnal. Ahora, ya sí, tranquilos, chavos. Oye, no, pero sí, lo de... Bueno, está bien, chiscargas. Decías que tenías dos notas. Esa ya es dos en uno, ¿qué? Porque ya estuvo muy larga, ¿eh? No, pero pues tú me dijiste una buena pillota que te presenté a la Eva. A la Eva, que está muy muy bien, la Eva Carneiro. Que sí, está bien carnosa. Está bien carnosa, sí. Bueno, sí. Pues a ver qué pasa con Carneiro, porque también se peleó con Mourinho y bueno, ya, no sabemos. Adición hasta que... Bueno, está bien. Vamos a ver qué pasa con este equipo... Del Chelsea, oye, pero ya, ¿qué les parece? Nico, ¿tienes alguna breve? Para ya meternos directo con los Sounders. Vamos a meternos directo con los Sounders, entonces, ¿no? Y estos son. Y estos son los Sounders. Escuchemos la canción de bienvenida. Bueno, sí, los Sounders por fin regresaron al triunfo el día de ayer contra Orlando City. Ahí estuvimos con nuestro análisis latinfunesco. Pero bueno, ya hablando del partido, Nico, que ya se une con nosotros, Paco, Chiscargas, no sé si tú lo viste, yo creo que no, pero los Sounders ganan bien y por goleada, y vaya que lo necesitaba este equipo de Siggy Schmidt, ¿no? Para seguir pensando en postemporada. No, todavía no. Tranquilos, tú luego te emocionas con una victoria que pues no fue contundente por el resultado, pero en realidad con un equipo que no dio el ancho, no dio batalla. No sé qué piensas tú, mi querido Nico Moreno. Andas muy negativo, Paco, ¿eh? ¿Qué te picó hoy, maldita sea? No soy negativo, hay que ser congruentes, cabrón. Vienen de una muy mala racha, ahorita se levantan con un equipo que no es tan bueno, que no demostró mucho. Pues tampoco hay que alzar ya la voz. Oye, pero permíteme, Paco, yo no dije que iban a ser campeones, dije, pueden pensar en postemporada porque matemáticamente están calificados, o sea. ¿De qué me hablas, Paco? ¿De qué me hablas? No. Sí, es verdad, o sea, lo que pasa es que la conferencia todavía está muy al alcance de que entre la postemporada. Entonces, no significa que el equipo esté haciendo grandes cosas, pero es muy posible que pasen a la postemporada. Ahora, hablando del partido en general, me parece que se vieron cosas buenas. Es cierto que el equipo de Orlando no es un gran equipo, que se le dificulta ganar de visitante. No han ganado de visitante desde el mes de junio. Sin embargo, el equipo hace cosas buenas, sobre todo en el medio campo, con un par de volantes de contención que hicieron la tarea excelente encima de Kaká, lo asfixiaron, le quitaron los espacios, no dejaron que los volantes de extremos hicieran la conducción que constantemente hacen. A Fieber y Evans y encontraron una química muy buena, y nos lo comentó Siggy Schmidt, ¿no? Se vio muy placentero al respecto de la tarea de estos dos volantes. Además que todo, me parece que adelante Valdés le va a poner mucha presión al señor Clint Dempsey para que se ponga serio, porque Clint Dempsey se ha visto algo bajo en su actuación, y además los problemas con lesión están ahí. Pero Valdés, con esa garra guaraní, con esa gran noción del arco, me parece que trae muchas cosas buenas para este equipo. Y cuando Torres llegue a la parte alta de su físico, cuidado que este equipo se compone. Sí, oye, no, dijo, sí. Arriba, que el Valdés estaba guapo, ¿sí, cierto? ¿Quién dijo eso? Ay, como siempre, Chiscargas, tratando de amarrar navajas. Ya veo de qué buena familia vienes, sí, ¿eh? Buena gente sí es. Pero dijo que estaba guapo, ¿sí, cierto, Nico? No puedo yo decir porque en realidad no diría yo la opinión acerca de otro hombre de esa manera, pero bueno. Oye, no, a ver, yo nunca dije, para empezar de eso, Chiscargas, no estés tratando de poner... palabras en mi boca. No, hombre. Oye, no, pero para completar lo que dice Nico, los Sounders, aparte, digo, es muy buena noticia, ¿no? Que Nelson Valdés encuentre el gol en su partido de debut. Aparte que se conocen muy bien Obafemi Martins y Nelson Valdés. Aunque no hayan jugado mucho tiempo juntos, luego se notaba esa química, ¿no? Se hacían muy bien, se desmarcaban bastante bien, buscaban los espacios. Nelson Valdés jalaba la marca para que Obafemi estuviera libre. Entonces, yo creo que esto va a ser bueno. Y pues ya Clint Dempsey tiene que ponerse las pilas, ¿no? Anda como que muy relajadito, fue a la Copa Oro. Si bien tiene la lesión y todo, pero Clint Dempsey para mí como que no ha terminado de explotar en este equipo. Siento que ha dejado de ver, o sea, si nos ponemos a ver lo que se le paga a Clint Dempsey y realmente por los resultados que ha dado, todavía para mí está dejando mucho que desear el señor Dempsey con los Sounders. Pero sin ganas decir algo que no quiero decir, ¿sentirá la camiseta realmente de los Sounders? Yo creo que no. Él en realidad tiene a veces ese sello de pecho frío, ¿no? Como le dicen ustedes los mexicanos a algunos jugadores de su categoría. Creo que él tiene el talento, lo ha hecho, fue el goleador del equipo la temporada pasada, gran parte de la razón por la cual este equipo fue de los mejores de la MLS, pero a veces cuando las cosas no van de su manera, cuando el equipo a lo mejor no encuentra la manera de darle el balón, si se frustra, si trata de a lo mejor en instantes que no le importe mucho la camiseta, como ustedes lo dicen, y esa es la importancia de un jugador como Nelson Valdés, que lo que trae es corazón y lo que trae es garra. Ahora, importante también decir que creo que esta línea de cuatro se fortalece mucho con la nueva adición de Torres, no solamente porque pone a Evans en una, para mí, una posición que hace más y le sale más natural como volante de contención, pero además deja mucha libertad para los laterales. El día de ayer, O'Neill Fisher, gran manera de mover el balón, se incorporaba al ataque, buenos centros. Creo que este equipo tiene el talento para seguir mejorando y todavía falta que devuelva Osvaldo Alonso, que a lo mejor el señor Clint Dempsey se quite las sábanas y se despierte de esa pereza. Así que las cosas creo que pueden estar mejorando y ahora toca pensar, como lo dijo Sigismir esta mañana, ahora lo que toca es empezar a pensar en lo que es la Conca Champions. Se viene un partido este miércoles, ahí miraremos qué pasa. Oye, y sí, justamente con Evans, como medio en medio campo, ¿a quién sientan? ¿A Gonzalo Pineda? Pues es que claro, ha estado lesionado, claro. Y Alonso también, ¿no? O sea, y Gonzo Pineda ha tenido también sus altibajos precisamente con lesiones. Entonces yo creo que ahí queda el hueco. Pero también, como decías, Nico, la integración de Román Torres muy buena. Y hay que ver todavía Ivancic, ¿no? Esa nueva contratación que para mí, digo, he estado viendo video de ese jugador, pero realmente pues no lo conozco muy bien, ¿no? Y siento que no es un jugador muy conocido, que tiene pues mucho que aportar al parecer a balón parado, que tiene buen toque. Vamos a ver si realmente Ivancic también es una de esas contrataciones que sorprenda. Y hay que destacar Tomás, ¿no? El brasileño que encontró el gol y que para mí sí está haciendo bien las cosas, este brasileño que tiene mucho potencial con este equipo de los Sounders. Sí, honestamente Tomás y como tú dices, Iván y Ivanovic creo que vienen aquí a reemplazar a Papa. Yo lamento decirlo, me parece que Papa es un gran jugador y que creo que a lo mejor ya este que es su último año de contrato, puede ser que estos otros jugadores vienen a reemplazarlo, porque Andreas es un jugador que tiene la misma función que él, tiene un buen pie izquierdo, maneja bien los tiros cruzados, y igual Tomás, es un jugador que se está desarrollando. El día de ayer nos mostró lo que puede hacer con el balón, con su acarreo, con su gambeteo. Le falta un poco de progreso, sí, pero creo que el desarrollo viene para reemplazar a Papa. Pues esperemos que aquí justamente se une a nuestra conexión un amigo de Papa cercano, el Mapache. Mapache, estamos hablando de los Sounders. Por acá de escuchar está Nico Moreno, Paco Díaz, el amador de fanat de las cheerleaders. Y también tenemos sí, al Chiscar. Ya los vi que andaban ahí en el estadio, traían una juerga ahí en el estadio de los Sounders. ¿Quién los viera, muchachos? ¿Cómo andamos? Pues bien, bien. ¿Cómo andas tú, Mapache? ¿Cómo andas tú? ¿Andas contento de que ganó los Sounders o también te quitas la camiseta cuando no te conviene? Estilo Dempsey. Todos estamos agradecidos con esa victoria, ya era hora, ¿no? Una victoria no la debían desde hace rato, ¿no? Los Sounders. Pero tú ni le vas a los Sounders, ¿por qué dices que te la debían? Me subo, tú sabes que me subo al juego, así que no hables, Paco. Tú sabes que yo me subo a todos los que te la debían, si tú hubieras dicho que no le vas al equipo. Luego insultando, ¿qué traes, Paco? hoy en la mañana andaba muy, bien tu muy bonito ahí con las digo, con al las final picadas, de cuentas nunca le has ido al equipo y ahora ya dices que ya te la debían. ¿Sacó? No la debían, ¿no? Está bien, está bien. Ya, y luego empezando a tirarse tierra. Nico, en tu ausencia, se armó, pues se creó una muy buena relación entre Paco y el Mapache, como podrás ver. Se quieren mucho. Bueno, aparentemente sí. Y es que Paco, le cuento que a veces tira, pero fuerte, Dios mío. Pedradas. Pedradas, no, Paco. Tira unos de acá, pero Paco, cuando come frijoles. Manches. No, pues a ver. ¿Qué va a pasar con Marco Papa? Pues todavía no sabemos, ¿no? Realmente era lo que mencionaba Nico, que con las nuevas contrataciones probablemente es como una señal de que podría ser su salida. Y Papa pues todavía no ha declarado al equipo, ¿no? A mí me parece un poco raro que ha pasado tanto tiempo y todavía no se ha dicho absolutamente nada. Si bien la liga es el que pone el castigo, pero me parece que ya ha tardado bastante, ¿no? En la resolución. Sí, una investigación muy larga y se supone que todavía, si me explicaron las cosas correctamente, creo que después de la investigación todavía sigue la suspensión de a lo mejor unos partidos. Así que él está, mejor dicho, dejándole las maletas de afuera a Marco Papa. Sí, está complicada la situación del Chapín. Pero ¿qué investigación tienen que hacer? O sea, las autoridades, Mapache, las autoridades. Sí, pero digo, el reporte ya está. Yo no sé, yo vuelvo algo raro. Hay como gato escondido. Hay una investigación de que creen que el Mapache andaba con Marco Papa en ese momento cuando andaba el Paco. ¿Qué pasó, Paco? Bueno, lo deberíamos deslindar de Latin Food por cualquier cosa. No hay que protegernos. Está bien. Bueno, pero ya ganaron los Sounders para terminar el tema de los Sounders. Necesitado. Paco, tranquilo, no estamos echando las campanas al aire, al vuelo, pero sí, es buena victoria, ya lo necesitaba el equipo. Mañana juegan contra Olimpia, ¿no? En la Conca Champions, aquí en casa. Hondureño él. Él y él solo. Va a ser un buen partido, ¿no? Es de la Conca Champions. De la Conca Champions. Y recordando a la gente que ya este es su primer partido de Conca Champions en casa. El primero fue de visitante ante Vancouver. Le anotó el gran jugador y el gran ídolo de Paco Díaz, Lamar Nigo. Ah, lo empataron, ¿verdad, canal? Así es. Uno por uno. Y gracias al negro ese, ¿eh? Nigo, ¿cómo se llama? Nigo. Lamar Nigo. O Nigo, como quieran decir. Bueno, a ver, para hablar de este partidillo, Nico, basta, ¿qué opinas? Una pequeña previa contra el equipo hondureño, Olimpia, Sounders, con la obligación, me imagino, de ganar en casa, ¿no? Nico, ¿qué pasó, canal? Nico, ya se enojó, Nico. Ya le hiciste enojar. No te enojes. No, yo creo que estás haciendo otro asunto. No, no te enojes, mijo. No, parceo. Bueno, vamos entonces, ya que no hay previa, los Sounders. Bueno, habló un poco de la previa de este partido. Sounders tiene la obligación de ganar contra Olimpia. Y aparte, ya lo dijo el general manager Garth Lagerwey, que la Conca Champions es muy importante para la franquicia y sin duda le quieren echar toda la carne al asador. Así que veremos sin duda pues plantel completo dentro de lo que hay, ¿no? De los jugadores que vimos el sábado, yo creo que estará en la misma alineación. Igual yo creo que cambiará, sí, podría estar ahí Gonzo Pineda, ¿no? Como titular y darle descanso a algunos jugadores, ver a Roldán inclusive como titular o a Tomás como titular, a ver qué tal. Pero yo creo que me más bien debía ver a debutado a los nuevos, canal, en este partido, ¿no? En el del... Digo, qué bueno que los debutó ahí, canal, pero pues los debieras haber debutado en la Concha Champions. Y sí, lo de Sigue Smith es un poco raro, ¿no? Que le da... Digo, estoy de acuerdo que le dé confianza a los jugadores, pero así como acaban de llegar y banquea a otros jugadores, pues qué señal les da, ¿no? Al equipo. Pero bueno, esperemos que funcione al menos, ¿no? Como dicen en mi rancho, anyway. Anyway, oye, pues vamos a hablar ya de fútbol mexicano, ¿no? Aquí lo que le truje Tencha, porque el equipo del Mapache, ¿qué le pasó al equipo del Mapache? Y al tuyo, Chiscarcas, en fin, tanto Cruz Azul como las Chivas. Un desastre. No, esto es equipo, fútbol mexicano en Latin Fight. Y no hables, Mapache, esta es la presentación. Gracias por cortarme. Eso, con la canción de Chivas empezamos. Oye, bueno, hablando de fútbol mexicano, ahora sí, jornada 5 del fútbol mexicano, con, pues, con, yo digo, con la muerte, es una muerte anunciada ya, ¿no? La de las Chivas. Poco a poco se van cayendo y regresaron a su realidad contra el Toluca. Pero antes de hablar de ese partido que ya fue el domingo, Chiscarcas, échate un repaso desde el viernes. ¿Por qué? Échate un repaso de los partidos del viernes, venga, venga. O sea, ¿los resultados? Ándale, venga. Bueno, cámara, como lo dijimos, el Veracruz le empató 2-2 al Club Querétaro de visita con los Gallitos Blancos, canal. Se le empató, así dijimos todos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre albureando, Chiscarcas? No, en buena onda, canal. No, pues le empataron 2-2 y pues así habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo ves, Nico? Repítemela, mi Chiscarcas. Ahí está el Nico. Te la resumo también. estamos repasando ya el fútbol mexicano, que quedaron 2-2 Veracruz-Querétaro, carnal. ¿Cómo la viste? ¿Para qué te miento, mijo, que no vi el partido? Y Cámara, entonces ya, al que sigue, a ver, Mapache, a ver si tú sí sabes, porque el Nico Moreno... Mapache tampoco lo vio, conociéndolo. Puro MLS, ando viendo el ritica, no, porque BMLS, entonces. Yo sí lo vi, canal, yo les digo... Yo te lo digo, que es mi equipo de los Gallos. Quedan 2-2, y de hecho Gallos vino de atrás, iba perdiendo 2-0 y empata a 2 goles. Y de hecho tuvo en sus pies el 3-2, pero lo falló este equipo de los Gallos, que sin Zambeso, que está fuera, dicen que de 5 a 6 meses. Los Gallitos de Vucetich, pues no se vieron tan mal, ante unos Tiburones que también tienen potencia adelante. Ah, qué padre. Bueno, yo te puedo decir que metió un autogol alguien de los queretanos, canal. A ver, ¿quién? El Emanuel Villa. El Quito. Fue el que metió el gol en el 17. Uh-huh. Iban 2-2 y ya pues, se pusieron acá, chido los guamazos. Un saludo para el Malasmañas, que anda haciendo ahorita unos. Que anda vendiendo alacranes. Ándale, viene alacrán. Saludos, sí. Bueno, a ver, el otro partido del viernes... Chiscarcas. Ah, el otro partido del viernes también estuvo chirindongo, canal, pero pues, tu América le ganó al Santos. Y no manches, como que eso, pues ya, semana perfecta para tu equipo, canal. Viene el América, ¿no? ¿Qué tal, Mapache? Contundente en el TCM 9, de visita. 9 puntos de 9 disputados, canal. De visita y le gana a un Santos en un terreno siempre complicado, para las Águilas del América. En un terreno siempre muy complicado. Y que a ver. Cabe mencionar que el DT renunció, ¿no? Que se fue. Oye, sí, bueno, pues es lo más importante del partido. Caixinha se volvió loco y renunció. Se volvió loco como Paco se vuelve loco los sábados. Y renunció. Tenemos un ruido ahí, no sé de quién sea, pero bueno. ¿Quién anda en la carretera? Posiblemente es Paco. O Nico. Nico, ¿estás ahí? ¿También nos escuchas o no? Sí, claro, aquí estoy. Excelente, entonces Paco. Oh, yo estoy aquí en casita. Hace bueno. Chiscarcas que salió por unas caguamas. Ah, ok. Oye, no, pero lo de Caixinha, a ver, Nico, este sí, el tema de Caixinha, que haya renunciado de Santos, bueno, él dijo, digo, me imagino que hay mucho más razones, no solamente los malos resultados. Caixinha había hecho un buen trabajo con el equipo de Santos, pero yo creo que ya se rumoraba que había mala relación con la directiva. Y pues ya no aguantó más, Caixinha lo expulsan del partido, se vuelve loco y al final, vámonos, empaca tus maletas, sí, y adiós. Creo que él no estaba conforme con lo que, como tú ya vienes diciendo, su relación con la gerencia, pero también creo que la presión de a veces la prensa y la manera que manipulan a veces las cosas, creo que termina hastiando a la gente y un técnico que tiene el carácter de Caixinha, creo que termina dándole por lo suficiente y se va del equipo. Ahora, ¿será candidato para dirigir al Tri? La pregunta del millón. Nunca, no creo. No. ¿Tú qué opinas, mi querido Mapache? Yo opino que era una que venía venido desde la temporada pasada. Entonces, era cuestión de tiempo. Habrá que esperar si hay un trasfondo en esta despedida del técnico, bueno, más bien renuncia. Si, no sé, si alguien le dijo, oye, vete a la selección de México o algo, lo están tocando, ¿no? Sería curioso saber qué es lo que va a pasar en las últimas semanas. No creo que sea el caso de que renunció porque le tocaron la selección de México, pero uno nunca sabe, ¿no? Pues sí, me parece. Oye, y Diego, ¿tú que estás bien al informe de lo que es selección mexicana, ya se cayó lo de Bielsa? Porque es, muchos escuchaba que Bielsa iba a llegar. Sí, bueno, hablando de la, fíjate, Nico, buena pregunta, ¿eh? Hablando de la selección mexicana, pues había rumores, ¿no? Sobre todo por lo que pasó, que renunció también a la, como entrenador sí, del Marsella, pero fuentes cercanas a Bielsa dicen que sí se quiere tomar un año sabático, al parecer, y que no quiere, pues, ahorita tomar ninguna de las ofertas, que sí vio la oferta de la selección mexicana, pero de momento es un no. Eso es lo último que sé, pero ya sabemos que, pues, si empieza a mover ahí las fichas la Federación Mexicana de Fútbol, pues tendrá que... El dinero manda. El claro. dinero manda, y claro, y Bielsa es el objetivo A, ¿no? Si Bielsa no llega, pues ya se ha hablado de varios candidatos, ha pasado hasta La Volpe, está, bueno, ya saben, ¿no? El Tuca Aquí, Ferretti, Caixinha, en fin, hay miles, ¿no? Y también se habla de Sampaoli, pero yo creo que es más viable inclusive lo de Sampaoli que lo de Bielsa en este momento, ¿eh? Sí, yo he escuchado a Aguirre, que quieren a... Algunos decían que Aguirre, o otros me habían contado que otros quieren a Matosas, un montón de técnicos, pero al fin y al cabo creo que Bielsa sería uno de los viejos perros de mar que me gustaría ver con el Tri. Sí, sería bueno. El problema es que no sé si aguante el ambiente en la Federación Mexicana de Fútbol. Esa es la... Yo creo que el gran reto para Bielsa. Y Mapache quería, él nos dijo la vez pasada que quería la Volpe, el regreso de la Volpe a la selección. Sí, sí, sí, ¿por qué no? La Volpe es un tipo que nos fue muy bien en el 2006, entonces... Y también que regresen al Chiquis García, ¿no? A jugar. No, yo estoy a favor de la Volpe. De la Volpe me gusta mucho también, me gustaría el Macho, Hugo Sánchez. Está bien. Así joder, estamos, sí. Así estamos, Nico. Por eso no tenemos, nunca duran los procesos. Vamos con los siguientes partidos de del fútbol mexicano, porque Paco parece que ya se durmió. Paco, ¿estás ahí todavía o no? No, claro, no, de hecho lo que estaba viendo y que quería comentar es que ustedes saben quién es Guillermo Cantú. Claro que sí. Claro, es el nuevo secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. Mano derecha de Decio de María. Exactamente, y hasta ahorita él acaba de confirmar, hace unos minutos, que no existe ningún ofrecimiento hacia ningún técnico para que tomen las riendas del Tri, pero sí ya hubo convocatorias por ahí. Ya convocaron a Paco Memo, ya están ahí tratando de ver, y ya lo único que se puede ver es que con la Federación Mexicana de Fútbol nunca se sabe, quizá solamente tener un técnico es como para un requisito para más, pero a lo mejor hay otra mano que mueve la cuna. Órale, ¿estás contando un cuento, Paco, o qué? No, pues estoy en sí. conferencia directa con Guillermo Cantú. Muy bien, ¿qué tal? Información aquí exclusiva latinfunesca. No, muy bien, Paco, a ver, habrá que ver, ¿no? Por cierto, hablando de esa convocatoria, pues ya han salido varios jugadores y varios nombres, porque hoy salió la convocatoria de Argentina, que se va a enfrentar contra México en una partida amistosa en Arlington. Una partida amistosa, qué bonito, ¿eh? Un partido amistoso. Bueno, a ver, vamos a ir con los partidos, ¿no? Porque ya se nos está yendo el tiempo. Venga, nos fue desde antes, pero bueno, los otros partidos, Chiscarcas, ponte las pilas, carajo. No, sí, mi cámara. Da los resultados rápido y nomás nos detenemos en los interesantes. Bueno, te digo todos los del sabadazo y ahorita los comentamos, carnal. Cruz Azul, sí, perdió, sí, más vale gorro. Contra el Tijuana, 3-1. León le ganó 4-3 al Morelia. Los Tigres por fin ganas, 4-1 a Chiapas. El Pachuca cayó 2-1 contra los Pumas, que ya llevan dos victorias al hilo. Luego el Atlas ya ganó otra vez, como que ya retomó el Matosas, canal, y le ganó el Puebla. Y luego los pececitos dorados vuelven a caer, canal, que ya están tomando su verdadero nivel contra Monterrey, 4-1. Y ya por último las Chivas, no manches, que les las pusieron como chivitas al precipicio y vámonos. Los Diablitos, canal, 3-1 les dieron para. Muy bien, Chiscarcas, pues sí, ¿qué tal? Bueno, hablando de... Vamos a empezar con la derrota de tu Cruz Azul. ¿Algo que decir, Chiscarcas, o prefieres quedarte callado? ¿Algo que defender de tu Cruz Azul? Que digamos de eso, perdieron y ya, o sea, se acabó, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, Cruz Azul para variar. Te voy a decir una cosa, mira, me duele porque fue en el Estadio Azul, carnal, ajá. O sea, ese me duele porque deberían de reaccionar. La reacción no llegó, canal. Mientras varios sectores de la afición, excelente, pues están siguiendo ya. Ya estamos diciendo, pues que el Sergio Bueno no es tan bueno, canal. Oye, pero Corona ya no es el mismo de antes. Yo lo vi un par de errores fatales en ese partido. A pesar de que Tijuana jugó muy bien, hay que decir que Uche llegó tarde en el partido, fue suplente. Dávero Moreno se paseó por frente de toda la defensa de Cruz Azul. Ay, y después el tiro de Arango, el tiro de Arango que deja pasar Corona es terrible. Sí, no, yo lo sé, carnal, o sea, yo lo sé. Por encima y lo reconozco. Es más, el Chaco Jiménez, el que abrió el marcador a los 6 minutos, dijimos, no, pues ya la cargamos, carnal, o sea, se va a poner. Pero luego llegó el colombiano, hasta el primo del morenito este, del Nico, chale, que nos meten el primero, carnal, no manches. Y luego el Juan Arango, el venezolano, el otro, carnal, no manches. Y luego el 37, no manches, no, se puso, ya no quiero saber nada de eso, ya pasemos al siguiente, ¿no? No, pero bien, buena victoria de los Xolos, ¿eh? A mí me da gusto que vuelvan a ganar y contra el Cruz Azul, como visitantes. Bien, potencial y como siempre, los nombres que acostumbraron la temporada pasada, ¿no? Ya se pasa a decir que van a ser campeones. No, para nada. Hasta que no vuelva a ir a Tijuana, no van a ser campeones. Así de claro. En el otro partido ganó el León contra el Morelia. El Morelia ya van dos que pierde. Ya ves que empezó muy bien y ahorita ya... Fue suerte de principiante, yo creo que arrancó bien el torneo, tenía pues un poquito de gas y desde que perdió contra Chivas me parece que se ha desinflado el Morelia porque también está sufriendo pues obviamente con el problema del descenso y entre el equipito de aquí del Mapache y el Morelia. El del Mapache es equipito. ¿Qué opinas, Mapache? Mapache. Tú cortas a todos. No lo estoy escuchando muy bien, ¿eh? No, o sea, no, lo está ignorando el Mapache. Mapache, ¿qué opinas de tu equipito? Cuando habla de las Chivas, ¿qué pasó? No le digas así, por favor. Por favor. Equipito es de la América. No, ¿qué pasó? Equipito. Oye, equipito no. Son los Jaguares de Chiapas. Eso sí. No, ¿qué les dije la semana pasada? ¿Quién iba a ganar, lamentablemente, para mí? ¿Quién les dije que iba a ganar el domingo? Toluca. Toluca, sí. Pero estamos hablando de otro Morelia León. Qué partidazo, ¿eh? Morelia, León, qué partidazo. Ir arriba, el León iba ganando y le dan la vuelta y vuelve a dar la vuelta con goles de Mosselli. Ese fue, yo creo que el partido como de la semana. Como a ti cuando te dan la vuelta, carnal. Ya me dijeron que también te dan la vuelta. Ah, ya vas a empezar tú a alburear, chingado. Luego, nos van a cancelar el programa, muchachos. Sí, con estas peladeces, bueno. Oye, no, pero sí. El licenciado Fortunato nos va a cancelar. Sí, ya nos va a escuchar tu mamá, ¿eh? Ya va a decir que pelados. Sí, por pelados, ¿no? Oye, pues sí, yo también coincido. El mejor partido fue Morelia-León, ¿eh? El más atractivo de la jornada. Porque aparte, Tigres, digo, sí regresó. Por fin ganó, más bien, en la Liga MX. Y también el Messier Gignac. Gignac anotó 3 goles, ¿no? Triplete. El primer triplete en México, ¿no? Sí, de Gignac. Así que bien, pero buen partido Morelia. León me está gustando mucho lo que está haciendo este torneo y sin duda es uno de los candidatos. Y hablando ahora sí de las Chivas, Chivas como que regresó a la realidad al enfrentarse contra Toluca, ¿no? Después de tener un pequeño aire al ganarle al Morelia. Pero es que Chivas es mucho de lo mismo, falta de gol... Falta de orden, el Toluca en realidad pudo haber metido más que los 3 goles que hizo. Y es que la gente a veces piensa que porque Omar Bravo hizo un gol, va a volver a ser el goleador de hace muchos años, allá cuando Marco estaba joven. No, así no va a ser las cosas. De acuerdo, Nico. Mapache, ¿qué contestas de eso que dice Nico? O sea, tú anotó el otro día, Omar Bravo anotó un gol y que había ya 123 goles y tú emocionadísimo, que es el único, igual tú y el afortunado. Ahí subiéndose al carro, como siempre. Ay, es que es el único que le echa garra de las Chivas. ¿Y luego? ¿Y dónde está? ¿Dónde está Omar Bravo? Tienen que entender que estábamos emocionados. El afortunado y yo nos emocionábamos. Tienen que entender. Aparte, meter 124 goles en el mediocre fútbol mexicano no es fácil, ¿eh? Sabes que por temporada los extranjeros vienen metiendo entre 8 y 10 goles. Entonces, hay que celebrarlo, Diego, ¿no? No, celébralo tú, pero bueno. Hay que celebrarlo, ¿no? No, pero las Chivas, lo comenté la semana pasada, vamos a estar sufriendo toda esta temporada. Así va a ser, hasta que no se den cuenta otra vez, como el año pasado, que ya estaban en la porcentual, van a empezar a hacer disque sus refuerzos, como siempre no le van a vender, y vamos a tener otro año, vamos a estar sufriendo, lamentablemente. ¿Otro sufriendo o realmente al descenso? No, eso ya, los grandes no se van. Ojalá y no, ojalá y no, no nos va a pasar como lo de River Plate. A ti te gustan mucho los grandes, ¿verdad? Ya empezaste, Chris Carles, ¿qué pasó? No, pues no estás diciendo que los grandes no se van. ¿De qué estamos hablando, carnal? Yo te digo una cosa, canal. Las Chivas le están ahí picando las nalgas al diablo, carnal, la neta. Mejor platícame cómo le fue al Cruz Azul, ¿no? No, pero el Cruz Azul no tiene los problemas del descenso que tienen las Chivas, canal. Estamos hablando de eso. Ya hablamos del Cruz Azul, mapache, no sé dónde andabas, pero bueno. Está bien, aquí, esto se está volviendo para bailar un carnaval. Bueno, ya las Chivas, yo creo que al paso que van, dice Nico, siempre lo mismo, yo creo que sí, siempre lo mismo, pero al paso que van a descender. Se están ganando el descenso, a gritos lo están pidiendo el equipo de las Chivas. Que la boca se te haga chicharro. Porque no reacciona, y eso de que tú dices que los grandes no se van en el fútbol mexicano, esperemos que se vayan, por el bien del fútbol. No me gustaría ver a Chivas en primera A, o sea, honestamente, por ser un equipo grande, pero es una buena lección, ve a River, ¿no? Descendió, ganó Liga y gana Libertadores. Digo, así te lo digo. Por el fútbol mexicano no puede en la siguiente jornada va contra el León, carnal. El León ahorita la trae derecha. A seguir cavando la tumba de las Chivas. El primer lugar contra el penúltimo lugar, ¿no? Sí, ¿no? Y luego ya después de que el León le dé para sus tunitas también a las Chivas, va contra Chiapas, carnal. No, pues ya. ¿Y para qué contar? Bueno, ya vámonos ya para terminar el programa latinfunesco, porque ya nos pasamos del happy hour al afortunado, pero nos da como chance. Como siempre, ¿no? Como siempre, sí. Así que, Paco, ya te puedes ir a ver tus cheerleaders otra vez. Ya tienes tu calendario, ¿no? Ya, firmado por todas y cada una de las porristas. Todas y cada una. Te van a pegar, Paco. No, para nada, fue con permiso y pues sinceramente sí, muy muy muy agradable las muchachas. Oye, Paco, hasta hacías como cara de galán, ¿no? En las fotos, el Paco. No, pero déjenme contarles rápido acerca de esta experiencia. Hay una de ellas que sus papás son peruanos, ella habla muy bien español, es peruana también, obviamente nacido acá. Y resulta que me dijo, le comentaba que sí, ella la había entrevistado. No te pongas nervioso, Paco. Le dije que la íbamos a entrevistar para Latin Food también. Ay. El Rey 360, porque ya ves que todas las mañanas en el Rey 360. No, aquí no anunciamos a la competencia. Nada, Paco, ¿cuándo la traes aquí para entrevistarla en Latin Food? Ahí sí te pegan, carnal. No, digo al programa, hombre, estoy diciendo al programa. Por Dios. Bueno, Paco, ¿cuándo la conectas vía digital? Ya hay que conectarla vía digital lo antes posible. Van a México, fíjate, van a una presentación a México. Bueno, por eso, pero no evadas la pregunta. ¿Cuándo? ¿Jueves o qué? No, todavía no, porque te digo que van a México. Porque no tengo el teléfono. No. Un saludo a Kelsey, te llamas. Está bien. Bueno, pues como siempre, ya vamos a ir de este programa latinfunesco y solamente... pronóstico para el partido del miércoles, Nico, Paco, Mapache, Sounders contra Olimpia. 3-1, Sounders. Nico. 2-0, Sounders. 2-0, Nico. Nico. Mijo, se fue. Mijo. Nico. Ya se fue. Bueno, Nico dice que ganan los Sounders. Muy bien. Sí, va a ganar el de Honduras, carnal. No, empate a 2. Está bien, bueno. Dale, muchachos, nos hablamos. Excelente. Ya saben, Mapache, sí. Cuídate, no te regañen. Vale, Mapache, aquí estuvo con nosotros, Latin Food. Nos vamos despidiendo. Nico, ¿estás ahí todavía o ya te fuiste? No, se cortó. Ok, Nico, gracias por todo. Un abrazo. Chiscarcas, familia Díaz, despídanse, por favor. Chido, buenísimo, Pato, para toda la bandera. Y yo me pido diferente, me llamo Elber, luego te digo cómo me pido. ¿Quién no era Reyes? Ahora sí, llegamos el jueves temprano, ¿no? Sí, a las 6, ¿vale? Cámaras, chido, buenísimo, Pato. Excelente, Paco, gracias por estar aquí. Un abrazo y un saludo a toda la gente que nos está escuchando ahorita. A todos. A todos, espero que me hayas guardado un calendario, Claro, claro que sí, aquí estamos, firmado para Latin Food. Excelente. Más te vale. Bueno, Paco Díaz y su servilleta Diego Arrioja aquí en Latin Food. Que tengan bonita tarde. Los dejamos con el Happy Hour del Afortunado, que empieza más tarde. Vamos.